Estamos aquí de regreso, fútbol internacional. Equipo mexicano que participó en el Mundial de Clubes, un mal papel realmente, quedó en quinto lugar el Pachuca. Sí, rotundo fracaso, apenas con dos goles de Zvitanić, que se despide el Pachuca con estos goles, les da el triunfo para obtener el fabulosísimo quinto lugar. Quinto lugar de seis, para mí no es nada fabuloso, pero bueno, perdieron contra el Mazembe. El Mazembe creo del que, Congo. Creo que ni es fútbol profesional. Lo juntaron ahí tres meses antes y viene a darle la sorpresa a nuestro mejor equipo de Sudamérica. Y ahora resulta que la final va a ser el Mazembe del Congo contra el Internazionale de Milán. Sí, el Internazionale de Milán. Es que parece que estás en el metro, Pedro, pero está bien tu intento. Pedro, ahí te falló la conjugación del verbo ya fue. Y el Inter de Milán le ganó 3-0, muy fácilmente. 3-0, el Inter que no viene jugando bien, confirma su calidad simplemente por venir de Europa. Este torneo siempre se ha prestado para el morbo, ¿no? Para ver al más débil contra el del campeón de la Champions. Bueno, para mí sí es un torneo de morbo. Sí, no, una diferencia impresionante entre los niveles de estos equipos. Es como si pusieras al rebaño sagrado con los Pumas, ¿no? Ahí se ve la técnica de cada jugador. Impresionante, Pedro. Claro, arrollarían los Pumas, pero bueno. El Manchester United le gana al Arsenal 3-0. No ven actividad ni el Chicharito ni Vela. ¿Cómo es, Pedro? Regresamos a lo de Vela. Vela no ha tenido minutos. O sea, es algo preocupante para la selección, preocupante para su representante. Incluso tú sabes que un jugador cobra por jugar. Él tiene que estar pensando en buscar ya otro equipo. Es lo mismo que con Giovanni. Por ahí se mencionaba el Génova de Italia. No, realmente no. No creo que salga realmente, porque es un jugador, lo venden caro, no tiene minutos acumulados. Yo creo que su destino próximamente será aquí en México. No estaría nada mal que viniera aquí a Necaxa, ¿no? Hacer una dupla con el Chapita Blanco. Bueno, yo no creo que quiera venir a descender, pero bueno. Pedro, no seas negativo, tranquilo. No, perdón, discúlpame, pero pues es que los resultados hablan. Oye, ya trajeron 9 refuerzos los hidrorrayos del Necaxa. Pedro Hernández. Oye, reforzazos, déjame decirte, ¿eh? Viene uno del equipo campeón, Pierre Ibarra, que ¿sabes cuántos minutos tuvo en el torneo pasado? ¿Cuántos? 0. Increíble, increíble lo que están haciendo. Va a venir a que le pongamos aceite en las rodillas porque pues estuvo sentado prácticamente todo el torneo. Pues esperemos que repunte, ¿no? Y que juegue como Beckenbauer aquí en Galicia. Bueno, hablando de refuerzos, platícame, hay refuerzos interesantes por ahí en el fútbol mexicano, fútbol de estufa. América, llega Nico Olivera del Puebla. El jugador del Puebla es gambetero, es bueno, buen jugador. Sí, aparte unos chinos que siempre sobresalen en el partido y hace lo que quiere con la defensa. Esperemos que no le vaya bien en el América, claro. El Lenny Kravitz mexicano. Vámonos con el Atlante. Giancarlo Maldonado regresa. Sí, un excelente delantero. Vamos a ver cómo está de nivel físico atlético. Andaba en España, por ahí supimos que no le fue muy bien. Esperemos que tenga un buen torneo y que dé espectáculo. Atlas, Carlos Costli y González Tahuilán. Carlos Costli es un jugador hondureño. Siempre le mete gol a México. Tiene por ahí una jugadita, una bicicleta que hace como un taquito y se regresa. Siempre se las hace a los mexicanos. Sí, realmente impresionante. Recordemos ese partido para la clasificación al Mundial en la que les pusieron un baile a la selección, hay que decirlo. Ahí estaba este delantero grandísimo, ¿no? Vámonos con las Chivas. Parece que todavía confirmado no hay nadie. Vergara ha dado declaraciones que no quiere ningún jugador todavía. Vámonos con el Cruz Azul. Llega Hugo Droguet. Hugo Droguet. Todos le dicen Hugo, pero aquí Pedro tiene una acentuación medio especial. Bueno, es que yo soy italiano, ya sabrá. Sí, con la Internacional. Sí, Droguet, un perfecto extremo, le va a venir muy bien al Cruz Azul. Bueno, es un jugador chaparrito de condiciones gambeteras. Esperemos que haga buena dupla con el Chaco Jiménez. Sí, bueno, Estudiantes, el Chelis que dice no más, no quiso reforzarse mucho. Este peloncito que es muy polémico y va a hacer que mejore mucho Estudiantes. Yo soy el fan número uno del Chelis, la verdad es que yo me quisiera casar con él, como dice Martinoli, pero bueno. Vámonos con el Morelia. Wiki, un central, pues bueno, ya todos lo conocemos, ¿no? Falto de técnica. Pocahontas. Sí, a mí me parece que pues lo llevan ahí para meter mano cuando la necesiten ahí en el área. Le encanta andarse aventando y reclamar mucho, muchas rojas. Yo no sé a qué lo traen. El Tigres contrata a Héctor Mancilla, lo trae de Toluca, que como ya comentábamos, no tuvo un buen nivel. Esperemos que repunte ahí, porque recordemos que Tigres está peleando la porcentual. Sí, claro, son jugadores de momento, tú lo sabes, son delanteros que un torneo pueden estar bien, otro mal, otros están increíbles. A fin de cuentas son los que mejor ganan. Esperemos que venga un buen torneo en general para todos. Memo Ochoa se fue a visitar al Fulham de Inglaterra. Bueno, es el Fulham, para ti Fulham, pero bueno. a fin de cuentas no, o sea que no se arreglaron ni nada. América por ahí, te digo, declaraciones falsas como siempre, pero bueno. ¿Cómo es esto de que el jugador tenga que ir a ofrecer su servicio? ¿Le llevó sus videos de sus atajadas para ver si lo contrataban o cómo? Comparándolo un poco con el Chicharito, Alex Ferguson lo pidió, Manchester estaba interesado, vinieron, ofrecieron. No hubo ninguna oferta concreta hacia Memo Ochoa, yo no sé cómo estuvo manejado esto. No creo que el América haya dado muchas facilidades para que se diera este gran paso que hubiera sido para Memo Ochoa al fútbol de Inglaterra, ¿no, Pedro? A mí la verdad es que Ochoa no se me hace portero para Inglaterra, le fallan mucho los tiros de larga distancia, los recorridos, salir a cortar el balón cuando viene hacia arriba. Entonces, para mí no es un buen portero para Europa. Allá, pues tú has visto, o sea, por ahí se dice el golpeo inglés, le tiran de todos lados y para mí no hubiera sido bueno. Sí, Memo Ochoa me parece que es más portero para estar atajando, ¿no? A corta distancia, remates, porque para salir a cortar los centros es una verdadera tristeza. Bueno, a mí no me gusta y creo que la mayoría de la gente piensa lo mismo. Vamos a ver cómo le va. Su futuro sigue en el América, se va a quedar estos 6 meses... todavía en América y pues por el bien de él, ¿no? Me gustaría que, y de la selección mexicana, que se fuera a un equipo grande. Fútbol de estufa. Por ahí hubo declaraciones hablando de otro tema completamente, de José Ramón Fernández declarando sobre Televisa. Sí, habló sobre unas declaraciones que hizo Javier Alarcón, Roberto Gómez Junco, de todos sabemos, de Grupo Televisa. De la multipropiedad, esto es bien sabido por todos. Televisa es dueño de 3 equipos, América, San Luis y Necaxa. Esto daña el fútbol. Sí, ya lo tenemos muy claro, aunque nos quieran tapar los ojos un poco. Simplemente en los refuerzos de Necaxa vemos que viene el Torito Silva, que también no jugó nada. Vienen y es el basurero, ya lo hemos comentado siempre. Traen a lo que les sobra y pues el Necaxa, como si no necesitara buenos jugadores. Aquí es donde se maneja el morbo, como siempre. Son equipos que se traspasan los jugadores. El entrenador nuevo que llega no entra en planes ese jugador. Hay que mandarlo con el hermano menor o con el hermano mediano. En este caso, el San Luis y el Necaxa. Bueno, para mí las declaraciones están de más. Yo creo que es bien sabido por todos que Televisa siempre mete influencias para sus equipos y no hay más. Sí, manchan el fútbol, como tú dices. José Ramón, que nunca se calla. Así que habló de ellos fuerte y con razón, yo estoy de acuerdo. Retomando un poco el tema de Memo, Navarrete, que ya está dando entrevista a la prensa, que no se emocionaba, quería que se diera el momento de que ya por fin firmara Memo, ya estaba contentísimo, hizo fiesta, compró vino y que a Chuchita la bolsearon, se regresa Memo Ochoa y se queda en la banca otros 10 años. Sí, yo creo que como tú me comentabas antes de empezar el programa, está al borde del suicidio, no ha tenido minutos en muchos torneos. Y los partidos que lo meten ya nada más es, yo creo que por compasión. A mí no se me hace un mal portero, realmente, incluso... Pésimo. No, a mí no se me... De verdad que no se me hace mal portero. Incluso para mí sí le podría competir a Ochoa, pero Ochoa es todo. Ochoa es imagen, Ochoa es vender, Ochoa es todo. Entonces, sí, no, ante la afición pones a Memo Ochoa y a Navarrete y... Pues creo que no hay punto de comparación. Como tú dices, no es mal portero. Yo no lo puedo comparar con Memo Ochoa. Déjame, superior. No, pero déjame comentarte que, o sea, a fin de cuentas, siempre vamos a caer en polémica con el América. A mí no se me hace un mal portero. Tú eres el que tú le vas al América después de todo lo que me estás diciendo. No, mira, ¿sabes? El portero no es el malo. El malo es los otros 10 jugadores. Creo que son más malos que Osama Bin Laden y Saddam Hussein. Saddam Hussein. Oye, Pedro, ¿y cómo ves Chiquimarco que dice que quiere ser director técnico después de su carrera que del Tri? Bueno, ya, Chiquimarco se le puede permitir todo. Vende gel. ¿Tú no quisieras el peinadito que tiene Chiquimarco? Sí, es muy bueno, la verdad. Vende gel, quiere ser entrenador terminando su carrera. Quiere ser entrenador del Tri, mencionó. Quiere el récord de tarjetas rojas. Ya lo tiene. Creo que ya lo tiene. Sí, supera como por 60 a Bonifacio Núñez. No, ya te fuiste muy atrás. Pero bueno, vámonos. Esperemos que no llegue a la dirección técnica de la selección mexicana. Bueno, y con esto terminamos. Le quiero mandar, por favor, ahí nos han estado mandando sugerencias y comentarios. Nos pidieron saludos. Quiero mandarle un saludo a David Espinosa, a Miroslava Piña, a Valeria, que nuestro productor Daniel nos lo está pidiendo. Por favor, mándenos saludos, sugerencias aquí al correo que les va a dar Ortiz. Todo lo leemos, todo lo tomamos en cuenta. Sí, el correo opcionmultiple-vm@hotmail.com. Quejas, si quieren enseñarle un poco de que no se dice Cugo Drogueta, Pedro, también díganle. Y que no se dice, acepta. Y que no se dice Fuman, se dice Fulham. A Daniel Ortiz. Acuérdense que Ortiz está en búsqueda de novia, por ahí también alguien si se quiere apuntar, aprovechamos este espacio. También para promocionar las otras secciones de Opción Múltiple, por ahí está la cocina, están las chicas de La Charla, que les mandamos un saludo. Lorena, Eliam, Lili, Jessy La Tiocal. Bueno, un saludo a ella. También queremos mandarle un saludo a Baboro, que nos ha estado apoyando aquí en Ultra. Y bueno, como siempre, a la VM. Sí, a Pablito también, que siempre echándonos la mano. Emanuel Azcárraga. Les deseamos una muy feliz Navidad, próspero año nuevo. Que Chivas quede campeón el próximo torneo. Bueno, aquí les queremos presentar también a nuestro productor. Les vamos a dar un mensajito de feliz año nuevo, Navidad. Nada más queremos que conozcan a su voz. Daniel. ¿Qué tal, gente que nos escucha en el blog de VM? Gracias por escucharnos y síganos siguiendo. La voz más sexy del Radio Nacional. Daniel, nuestro productor. Llegamos al final. Pedro, que te vaya muy bien. Esa pancita, a ver si la bajas. No tomes tanto. Esto ya es. No le entres al pavo, a los tamales y a las gorditas, por favor. Por ahí yo voy a estar sufriendo en el calorcito. Ustedes se van a quedar aquí en el frío. Les voy a mandar dos o tres videitos por ahí para que vean lo que estoy haciendo. Que yo voy a estar sufriendo el frío, pero viajo a Madrid. A Madrid de España. A Madrid de España. Tú sigues hablando como el metro La Raza. Pero bueno, es válido. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Acuérdense de las sugerencias. Ya tienen por ahí el correo. Saludos a todos. También a nuestro productor en jefe, el señor Azcárraga. Sí, Manuel Azcárraga. Y próximamente el blog en internet para que nos visiten. Vamos a tener información deportiva. Hasta la próxima, gracias. Feliz Navidad y muy próspero año nuevo. Gracias.